You are listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway. Italia, New York business, America, all around the world, my familia, Volga, Russia, Trans-Siberia, 24 hours to Australia, here and there and everywhere, all around the world, my compania, here I come, here I go, here I move, here I go. Hola amigos, buenos días, ¿cómo estáis? Bien, ¿eh? Bueno, hoy, este programa, los programas yo es que los voy retrasando cada vez más, porque claro, tengo que hacer acopio de material, el material no llega, y entonces pues lo único que puedo hacer es dilatarlo en el tiempo, a ver si me llega algo. Muchas veces esperar, esperas, pero luego después pues te llegan pocas cosas, pero bueno, en fin, venga, pero hay que hacerlo. Hay que hacer el programa, estamos comprometidos y hay que hacerlo, ¿eh? Este es el programa número 8 que tenemos por el momento. Bueno, venga, ¿qué voy a decir ahora? Antes de irnos con nuestro señor corresponsal, nuestra señora oyente, la señorita María también nos ha mandado algo. Solamente os voy a recordar los que ya están en barrera. ¿Eh? ¿Sabéis cuando se juega policías y ladrones y cuando jugábamos, oye, de vez en cuando pues juego también, si hay alguien que quiera jugar conmigo pues juego, ¿no? Al esto como se llama, a pillar y todo eso que se llamaba, o la ligas o la tula o esas cosas y tal, está lo de estar en barrera, el que llega allí y dice por mí. Y luego está el cachondo que dice por mí, por mis compañeros y por mí el primero, ¿eh? O sea que eso es un poco egoísta. O sea, los que no han tocado también, ala, como ha tocado ese. Bueno, vamos a hablar de los que están ya en barrera, los que ya no se les puede pillar, que están contentos porque no se les puede pillar. No se puede pillar a nivel, solamente a nivel económico, como si dijéramos, ¿eh? Hombre, hay alguno que tiene alguna maldada también, ¿no? Supongo. Pero bueno, a nivel económico, estoy en barrita, estoy bien. A nivel de salud, no, ¿eh? Porque a nivel de salud no hay nadie que diga... Aquí, con esto de la pandemia, fijaos, la gente que ha fallecido, ahí no ha habido nada de eso de decir estoy en barrera y toco y ya... Bueno, sí, a lo mejor con lo de las vacunas... Pues sí, un poquito más. Pero bueno, como eso ha sido muy generalizado y ha sido todo aquel el que ha querido vacunarse se ha vacunado, pues ese ya está en barrera, como si dijéramos, ¿sí? Pero en barrera del COVID o de la COVID, pero no en barrera de muchísimas otras enfermedades que hay por ahí, que hay miles de enfermedades. Ahí así que no hay barrera. Pero en cambio, en la barrera de lo económico, pues sí, están los 2.710.405 funcionarios que hay en España, que el 60% trabaja para las comunidades autónomas, el 21% en las administraciones locales o ayuntamientos, tal y cual, y un 19% en la administración del Estado. O sea, me he informado, ¿no? Cositas que están ahí. Bueno, vamos a ver, de carrera a carrera, es el que toca y dice por mí, por todos mis compañeros. Bueno, pues es un, un 53%, que son de carrera, porque se han estudiado los temas. Porque han llegado los tíos, vamos a ver, un obrero de construcción, de los que trabajan, de estos que trabajan, que a lo mejor hay que hacer una zanja y el que está ahí de responsable, que va a hacer, dice, no, aquí no hay máquina. Toma un pico y esto, que nos cuesta la máquina un montón. Y tú, que tal y cual, que te voy a dar 40 euros porque he ido a la plaza elíptica a buscarte a la plaza elíptica en una furgoneta, y tú te has montado aquí y a mí no te he pedido papeles, no te he pedido nada. Pues no te he pedido nada. Y tanto no te he pedido nada que no te voy a dar ni de alta, ni de nada, ni de baja, ni de nada. No te preocupes, que no hay ningún problema. Tú montate en la furgoneta, yo te llevo 12 horitas por ahí. Cuando pase las 12 horas te devuelvo aquí a la plaza elíptica y te doy 40 euros, chavalote. Es lo que hemos llegado. Bueno, pues tú te vas a poner a hacer una zanja. Y como las haces tan bien, y he visto que las haces muy bien, mañana también te voy a montar la furgoneta. Y fíjate, eres tan bueno que no te has herniado ni te va a pasar nada. Te voy a tener 10 años trabajando conmigo. Bueno, pues ese pasarán 30, ese nunca va a estar en barrera. Ese nunca, nunca, nunca. Se va a llevar todos los días sus 40 euros. Y va a hacer unas zanjas, a lo mejor, pues yo qué sé, va a hacer 20 y tantos metros de zanja a 80 centímetros, porque hay que meter la tubería a 80 centímetros. Y va a estar ahí con el martillo también, pegándole ahí, si eso, y si no, pues lo voy a tener descargando, pues yo qué sé, sacos de cemento en tal sitio, que hay que llevar el cemento de aquí para allá, tal y cual. Lo tengo yo, un tío así fuerte, Ese no va a estar en la vida, en la barrera. ¿Por qué? Porque no se lo ha estudiado. Entonces, como no se lo ha estudiado, pues no va a estar en la barrera. Bueno, pero vamos a hablar de los que están en la barrera. 53% de carrera. De esos 2.700.000, el 53% de carrera, 22% es personal laboral que está contratado, pero que sí, que está en barrera. Que está en barrera porque se la ha estudiado tal, le han hecho ahí una tal y cual y ya la han hecho fijo en la administración y no le van a echar. Luego hay un 24% que es interino, que siempre, vamos a ver, este personal interino generalmente siempre le vuelven a llamar, siempre y cuando se presente a las oposiciones y esté allí en la bolsa de trabajo, pues sí, se puede ir zafando. Puede ir tocando la barrera poquito a poco. Llega allí, tal, se presenta a la oposición. Joder, no la ha sacado. Bueno, ya, ¿te has presentado? Sí, bueno, aquí, va bien, bueno, pues a la bolsa de trabajo otra vez. Pues otro año y tal, hasta que se convoquen las siguientes. Tú puedes estar ahí en la bolsa de trabajo sin ningún problema y te vas zafando. 4 añitos hasta la próxima vez que se convocan otra, te vuelves a presentar otros 4, estás ahí, tal. En fin, oye, que puede ser que las apruebes al final, pero bueno, tú estás ahí y ahora con las nuevas leyes de la Unión Europea que dicen que hay que hacerlo fijo, pues los van a hacer fijo a los que lleven más de 10 años ahí, pues seguramente, bueno, pues están más o menos. Bueno, de toda esta gente que trabaja ahí, que luego la señorita María nos ha mandado algo, de toda esta gente, el 57%, o sea, casi un 60%, son mujeres. Un 43% de hombres. O sea, lo cual nos indica que la mujer, yo ya lo sabía, a mí no hay quien me lo diga esto, que la mujer es mil veces más inteligente que el hombre. Pero muchísimo más. Lista e inteligente, las dos cosas, no solamente una, es lista e inteligente. El hombre, pues sí, el hombre, pues muy cabezón, pero el hombre, pues muchas veces pues no le queda más remedio que ir ahí a la plaza elíptica a que le monten en una furgoneta y que le lleven a hacer pues lo que tenga que hacer por 40 euros durante 12 horas. O sea, eso ya... a mí me dicen que el hombre es inteligente. ¿Más inteligente que la mujer? Digo, no. Claro, luego me puede decir, sí, pero es que hay asistentas que están a 3 euros y medio, 4 euros, yendo a casas y tal y cual. El hombre va a hacer zanjas y la mujer a lo mejor pues está limpiando la mujer por 3 euros y medio, 4 euros y medio. Bueno, es que eso... Vamos a ver, que cojan al hombre y lo metan y lo tengan 12 horas haciendo zanjas o descargando sacos de cemento o vete tú a saber el qué o recogiendo naranjas o esto o agachado todo el día ahí, vete tú a saber, lo que sea es una sinvergonzonería, porque lo es. Ahora, yo ya, esto, vamos, sinvergonzonería una cosa, ahora, tener a una mujer a 3,5 euros, 4 euros, limpiándote la casa, limpiándotelo todo y tal y cual por ese dinero, eso es lo criminal. Eso es criminal ya. Eso hay que llevarlo por lo criminal. Lo otro, pues lo puedes llevar ahí tal vez sinvergonzonería, de faltas, cosas de faltas y tal y cual. Pero tener a una mujer en casa a 4 euros la hora, eso es criminal. Pero criminal, que lo hay también, que lo hay también. Y luego encima decir lo mal que lo ha hecho y tal y cual y esto y tal y pasar el dedito por el polo y decir, oye, me has dejado aquí polo, me has dejado lo otro, este y tal, no sé qué. Y luego coger y decir, estar allí en la cena de amigos, que se va, estos que están en barrera, ¿eh? Los que están en barrera, estos tienen cenita con amigos y tal y cual, tal, porque es un dinerito, macho, es que entra eso, es que luego tienes tus moscosos para irte por ahí, bueno, pues todas esas cositas hay que tenerlas muy en cuenta, que esta gente que luego, en fin, todas estas cositas. Oye, que creo que estoy constipado. No vayas. Son 3 días que puedes estar ahí sin ir al médico y no ir. Porque el departamento va a seguir más o menos funcionando. Igual, bueno, tiene la cenita. La cenita con las amigas, con los amigos y amigas y tal. Y vas ahí a la cenita. ¿Qué tal? Uy, pues tengo una chica estupenda. Y vamos. No, bueno. Primero dices, joder, vaya, cochazo que te he visto que te has comprado y tal, hombre, vaya, ves tú, y tal, tenía un dinerillo por ahí y me he comprado ahí un Tesla y tal, joder, macho, pero qué bien, ¿no?, el coche y tal, una maravilla, oye, te gastas el dinero, te gastas los 80.000 euros que te vale, pero te has comprado una cosa buena. Ah, bueno, yo voy a cambiar de tema. Oye, ¿qué tal en casa y tal? Joder, estupendo. Mira, tengo una chica, la pago 4 euros la hora y me lo deja todo de maravilla. Esto que os digo existe. Pero existe. Existe de verdad. Oye, ¿la has dado de alta? No. ¿Cómo la voy a...? No, yo no la doy de alta. Está ahí, ya viene a casa. ¿No ves que tiene más casas? Oye, que la dé de alta otra. A mí a casa me viene los lunes, miércoles y viernes, viene 4 horas. Oye, luego creo que luego va a otra casa y luego va a otra casa. Yo, ¿por qué la tengo yo que dar de alta? Oye, que la dé de alta a otro. Oye, que al final se sacan un dinero, esta gente, que te están trabajando a 4 euros, pero trabajan 10 horas más o menos, te está sacando 40 euros, y esta gente con 40 euros hace mucho. Yo no hago mucho con 40 euros porque me tengo que comprar un Tesla que vale 80.000 euros. Como tú comprenderás, yo no puedo cobrar eso. Los de la barrera, Los de la barrera. Es que dices, tú vas a la barrera. Oye, un momento. Si tú, por ejemplo, eres de los de la barrera y cosas de la vida, pues como las cartas de la familia, si la panadero, madre panadera, el otro panadero, pues niños panaderitos también, ¿no? Vale, venga, de acuerdo, pues hombre funcionario, ¿no? Por ejemplo, de la administración nivel A, bien, de acuerdo, vale, pues eso, estoy ahí, me estoy ganando, porque soy del nivel A, pero no tengo un nivel 27, tengo un nivel 26 y tal, pues 2.500 euros. al bolsillo, ¿no? Y resulta que, pues, como las cartas de la familia, pues he conocido a otra también nivel A y nos hemos casado los dos del nivel A, ella sí tiene un poquito más porque ella está de jefa de no sé qué y del departamento, netos 3.200. Suman los dos, son 3, son 5, 6, son... Oye, en esa casa están entrando 6.000 pavos. 6.000 euros. Y no solamente eso, es que el mes que hay paga extra, están entrando 10.000 y pico, 11.000. estáis echando cuentas. Estoy hablando de netos, ¿eh? Netos. Para el bolsillo. Y luego me... Claro que te compras el Tesla. Hombre, que... Y pides muy poquito al banco, porque es que además el banco, en cuanto vea quién eres, perdón, te va a dar todo lo que tú pidas, ¿eh? Porque ya el chalecito que tienes ahí por la zona de Pozuelo ya lo tienes prácticamente pagado, ¿eh? ¿Sabes? O sea que... ¿Qué cosas, eh? Dirá, joder, este, el viajante, ¿cómo defiende a los de ahí la glorieta de la Plaza Elíptica y todo eso, a los que los recogen, cómo los defiende y cómo defiende a la ecuatoriana también o peruana que por los 4 euros y tal y cual? Sí, porque a la señora rumana le dices que 4 euros y ¿dónde te manda la señora rumana? Y tal, como le digas que le pagas 4 euros, vamos, te tira la puerta abajo, ¿entiendes? Pero bueno, en fin, se enrolla mucho el viajante, ¿eh? Lo que digo yo, esto es mentira, ¿verdad? Todo esto que hablo y tal, esto nunca lo habéis meditado, ¿no? Ni lo habéis pensado, ¿no? Oye, este señor, ¿cómo se llama? El que tiene los Mercadonas. O el Don Amancio, por ejemplo. Estos son gente que trabaja por su cuenta. Totalmente por su cuenta. Que el dinero no sale del Estado. Estos tíos se lo trabajan. El de Mercadona, que es el tío al que por lo visto creo que le va a los negocios de maravilla. Por algo le irán de maravilla los negocios. Y creo que no está pagando a 4 euros la hora, ¿eh? O sea que... ¿Qué cosas, eh? ¿Que por qué tengo yo manía a la gente de la administración? ¿Por qué les tengo yo manía? Manía no. Lo que pasa aquí es que parece que están por un escalón por encima tuyo, ¿eh? Parece que dicen, joder, macho, es que yo cuando estuve 20 y tantos años ahí, estuve 1 año y medio, 2 años metido en casa estudiando, que tú, es que... Claro, y como el otro que va ahí a hacer las zanjas, pues no ha tenido nada más que tiempo de estar 1 año para aprender las 4 letras... Pues ese ya tiene que estar toda la vida haciendo zanjas, ¿no? Y sin seguridad social, sin esto y sin lo otro y sin lo demás allá. ¿Qué cosa? Oye, que lo vuelvo a repetir. Que a mí yo le pongo un monumento ahora mismo a don Amancio Ortega. Le pongo un monumento que ha dado el otro día no sé cuántos, 600 millones. No sé, una barbaridad de millones para unas cosas de estas de que lo tiene que comprar la administración, pero no lo compra. Para la cuestión del cáncer y todo esto, no sé qué, no sé, unos aparatos electrónicos carísimos ha dado ahí. Y el de Mercadona, por lo visto, creo que anda por ahí, da los mejores sueldos, la gente suya es la mejor pagada de toda España. Oye, que yo un monumento a esos dos, ¿eh? Pero si vosotros creéis que yo le voy a poner un monumento a cualquiera de la administración, a cualquiera, hombre, vamos a ver. Pasa que esta señora es política. La señora Ayuso sí le haría yo algo, hombre. Está mirando por mi tierra y todas esas cosas. Yo, pues, a esa señora, pues quizá, ¿eh? ¿Por qué no? Porque está mirando. El hombre de la Plaza Elíptica no lo tiene controlado, pero ya lo controlará. Tal. Lo que pasa es que controlar lo de la Plaza Elíptica es bueno y es malo también, ¿eh? Porque a lo mejor que no nos veamos en la tesitura o tener un familiar que diga, porque yo, oye, yo te voy a decir una cosa, yo tengo un familiar, por ejemplo, que me dice, ¿tú qué? Pues yo por la mañana me levanto a las 5:30 de la mañana, me voy a ir a la Plaza Elíptica que me cojan para lo que haya que hacer. ¿Llevas tiempo ahí así? Pues llevo 4 años. Oye, a ese le tengo más respeto que si me viene otro familiar, por ejemplo, y me dice, ¿tú qué tal? Oh, pues yo estoy de abogado del Estado ahí en la zona allí en la delegación de Hacienda, que saqué las oposiciones número uno, tal no sé qué, con 25 años. Si tengo que estar un rato hablando, un ratito, para enterarme de cosas y tal, me voy a hablar con mi pariente que va a la plaza elíptica. Te lo digo de verdad, Y me tiro toda la tarde, si es una boda o una comunión, toda la tarde hablando con lo de la plaza elíptica, enterándome de cosas y tal y no sé qué. Y si tengo que llamar a alguien para cualquier cosa, llamo al de la plaza elíptica, porque sé que el otro no me va a solucionar nada. No sé, en fin. Y yo, en fin. Bueno, venga, que ya os he mareado bastante, Bueno, pues venga, pues ahora ya que os he mareado bastante con lo que os he dicho y todo eso, vamos a poner a nuestro corresponsal, que seguramente tiene algo más interesante que lo que he dicho yo. Venga, adelante, nuestro corresponsal. Estimado señor viajante y radio oyentes, como todos ustedes sabrán, este pasado 31 de octubre, víspera de la fiesta católica de Todos los Santos, Argelia ha cerrado el gasoducto que transporta gas natural desde los yacimientos de Hassi Er-Mel hasta Tarifa y Córdoba a través de Marruecos. Lo curioso y desconocido en España es que el gasoducto inaugurado hace 25 años tiene dos nombres, GME y GPDF, sigla esta que corresponde al ingeniero catalán Pedro Durán Farel. Durán, ingeniero de caminos, canales y puertos, empezó a trabajar en el sector de la energía. Fue responsable técnico de los embalses construidos en la cuenca de los ríos Noguera Pallarés y Ter en 1960. Este ingeniero abandonó el negocio de la generación eléctrica para sustituirlo por el gas natural ya empleado en Francia y otros países europeos como fuente de energía, pero apenas usado en España. Viajó al desierto del Sáhara para conocer los yacimientos de gas natural de Argelia y Libia. Este firmó una asociación con la petrolera Exxon y construyó una planta de regasificado en el puerto de Barcelona. En cuanto estuvo acabada, empezaron a llegar buques metaneros con gas licuado de origen libio y argelino. Tanto el régimen nacionalista de Gaddafi como el régimen socialista de Argelia no tuvieron escrúpulos en hacer negocios con una empresa de la España católica del general Franco, cumpliendo sus compromisos sin vacilar. El éxito del gas natural animó al INI a la construcción de la empresa pública Enagás para la distribución de esta fuente de energía, que comenzó la construcción de una red de gasoductos por toda España entre 1992 y 1996. Durán negoció con los líderes argelinos sumidos en una guerra civil y libios el suministro de gas natural por años. Desde entonces, esta es una de las fuentes de energía de España. Y ahora viene mi pregunta: ¿qué pensaría el ingeniero Durán de los políticos y salvamundos que quieren erradicar el gas natural porque contamina y reemplazarlo por generadores eólicos y placas solares? Mi canción elegida para hoy es Nuevo Día, de Lole y Manuel. Saludos y hasta la próxima comunicación. comenzó joven y fuerte, ha vencido a la luna que se aleja impotente del campo de batalla. Tinieblas por campiñas lejanas. El aire huele a pan nuevo, el pueblo se despereza, llega la mañana. Al amanecer, con un beso blanco yo te desperté. La noche llegó porque la montaña se ha tragado al sol. Y en la montaña se oye un eco de gemido. El viento ha quebrado blanca de un lirio se enamoró. Que sí, que sí, que no, que tú a mí no me quieres como te quiero yo. Que sí, que sí, que no, que sí, que sí, que no, que tú a mí no me quieres como te quiero yo. Que sí, que sí, que sí, que no, que tú a mí no me quieres como te quiero yo. Que sí, que sí. Germania, Roma, la Bolivia, Italia, New York, business, America, all around the world, my familia, Volga, Rusia, Transsiberia, 24 hours to Australia. Qué interesante todo lo que nos cuenta nuestro corresponsal. Siempre, es que es muy interesante, es que muy, yo no lo sabía, hombre, yo sí había visto ahí por... no sabía exactamente quién lo había construido, ni la idea, ni nada, de nada, de nada. Sí, había visto por ahí cuando iba yo a vender género por ahí por Barcelona un barco gasero hace muchísimos años, se llamaba La Yetá, que iba por allí tal y cual. Sí, yo sé, sí. El gas con Libia y con todos los problemas que había, y se traía el gas de Libia y se traía el gas del otro lado y no había ningún problema. Boom, boom. Suministro, que es lo importante. ahora... ¡Hala, ya se ha perdido el contrato, se ha perdido lo otro, han cerrado el este, yo qué sé! Bueno, yo qué sé. Vamos a ver. Anda mucho por ahí por Bonnie. Bonnie tiene una terminal de gas que le llaman Finemac. Este, ahí te van los del LPG, esos, bueno, lo sé porque no sé lo que es el LPG, pero lo sé porque el LPG lo pone ahí en el costado del barco que se veía, porque alguna vez he ido allí a Finemac, que me han invitado, algún que conocía yo, porque Finemac, ahí en Finemac, es como estar, tú estás en la... allí en Bonnie, la miseria, bueno, miseria, lo que hay allí en Nigeria, lo que es la Nigeria y todo eso y tal, y de repente te metes ahí en Finemac y es como una isla, tiene campo de golf, tiene esto, tío. A mí me dejaron, entré a verlo, nada más que me dejaron entrar a verlo, luego tiene sus clubes sociales, tiene sus cosas, y no me dejaron entrar a mí. Yo es que no soy negro, pero como si lo fuera allí, lo mismo, o sea, tengo el mismo trato. O sea, como yo no vengo de la pata al rey, cuando he estado por allí y vengo con unas cortinas de baño y tal, pues yo, pues como si fuera, vamos, yo me pintaba la cara de negro y me iban a tratar exactamente igual que con la cara blanca. Es lo mismo, o sea que, por eso te digo, pero vamos, que he estado por allí y allí, sale unos de estos, unos barcos gaseros para allá, salen todos para Europa y tal y cual, que de vez en cuando he leído que por ahí que vienen allá a la zona norte de España y tal, les ponen problemas para la descarga, que se la coge con papel de fumar, oye, es que va a explotar, como todo, como las nucleares, que van a explotar todas siempre al día siguiente y tal y cual. No precisamente este ingeniero, otros ingenieros y tal, me explicaron a mí lo del gas y tal y cual, y esto y lo otro. Claro, el gas cuando está en su forma gaseosa, pues lógicamente ocupa muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues enfriarlo, pues se enfría mucho, como la botella de butano. Pues se enfría, yo qué sé cuánto bajo cero, y se puede meter ahí a 200, esto, ¿cómo se llama? A 200 atmósferas de presión, se mete dentro la bombona. La bombona, estando bien y tal y cual, pues no tiene por qué explotar. Bueno, pues el barco lo mismo. Con el barco, aparte que tiene, el barco tiene unas seguridades. O sea, si por ejemplo, ponle tú que, yo qué sé, por la circunstancia que sea, que se empieza a calentar el gas que está dentro de, que está licuado y tal cual, se empieza, yo qué sé, porque está 50, 60 bajo cero, 70 bajo cero, no me acuerdo cuánto tiene que estar eso para tal, y se empieza a enfriar, tiene unas válvulas de seguridad que, por ejemplo, el barco está testado para poder aguantar 200 bares. ¡Ah! 200 bares y dos tabernas, por ejemplo, ¿no? Vale, pues llega el este y cuando tiene una válvula de seguridad, y se va. Lo único que puede pasar, bueno, si tú imagínate, el dueño del gas que está mirando por ahí y ve cómo se le está japando todo el gas, todo el dinero, cómo los euros le están saliendo por la válvula de seguridad. Oiga, el que se encarga de esto, por favor, que se está saliendo todo por ahí. Pero vamos, cuestión de explotar, no os preocupéis, que explotar es muy, muy, muy difícil. Si me dices tú, es que la botella de butano han explotado. Vale, sí, las que ponía la señora allí en que la sacaban fuera a, ¿cómo se llama esto?, al balconcillo que tenía la señora, que se veía la sillita y tal, y dos botellas de butano, que siempre se ven por los balcones, dos botellas de butano y tal, pues puede ser, a lo mejor, si no se ha timbrado bien o lo que sea y tal y cual, oye, los extintores de polvo, todos esos extintores también están ahí, yo que sé la presión que lleva cada extintor, y están ahí, pues cada 4 años hay que timbrarlo, pues los barcos lo hacen lo mismo. Y las centrales nucleares, pues se le hace lo mismo. Hombre, no puedes meter una central nuclear donde hay una falla de esta. Por ejemplo, yo ahora mismo me dicen, es que vamos a poner una central nuclear en la isla de La Palma. Digo, no la pongáis ahí. Digo, no la pongáis. No es que la ponemos, no por donde cae la lava, la ponemos en el otro lado, que ahí nunca va a caer la lava. Digo, no, mira, pues si acaso no la pongas ahí. Vete al páramo de Masa, que ahí no se ha registrado un terremoto desde hace muchísimos siglos y siglos. Ponla ahí, ¿Eh? Es que necesito agua. Bueno, pues hazle una canalización y ya buscaremos un río por ahí para lo del agua y tal y cual. Hombre, ¿cómo vamos a echar de menos a las nucleares? Dentro de muy poquito, ya verás tú, el gas ya no viene, el otro no sé qué. Bueno, lo que os contaba de los barcos estos, ahí se carga muchísimo, muchísimo gas. Inglaterra tiene la suerte, Inglaterra tiene una suerte bastante suertuda, aparte de todo el gas que tiene en el Mar del Norte que pertenece, y luego que tiene la suerte también de que Noruega, pues por la circunstancia que sea, pues no está utilizando el gas. Pues no lo utiliza. Y se lo vende prácticamente todo, pues tiene una línea a Escocia, no sé por dónde entra por ahí, no me acuerdo por dónde entra el gas, tiene un pipeline de esos y se lo vende todo a esta gente, ¿no? De momento no tiene ningún problema. El gas es muy eficiente y el gas prácticamente produciona muy poquito porque se quema prácticamente todo el residuo del gas es mínimo. Ahora, sí, hombre, vamos a ver. Esas antorchas que se ven donde hay un pozo petrolífero, por ejemplo, que están sacando. Ahora ya no, ahora ese gas ya lo sacan. Y se ve que echa mucho negro. Pero es por muchas cosas, porque tiene mucho residuo tal. Pero una vez que se limpia un poquito ese gas, que queda un poco limpio, es un gas 00. Pero de los buenos. De eso que prácticamente no te deja nada de residuo. No es lo mismo que quemar fuel oil. No es lo mismo. Eso es 00 del bueno, del de calidad. Bueno, venga, que nuestro corresponsal siempre nos pone las cosas claras y tal y cual. Y tal, pues menudo ingeniero, pues sí, claro. Un ingeniero bueno, pues como lo bueno que era el señor Larramendi, que fue el que enseñó los seguros, era abogado y enseñó cómo manejar los seguros, que nadie sabía nada de seguros. Se fue a Inglaterra, estuvo en Inglaterra el tiempo que estuviera allí, aprendió lo que eran los seguros, se vino y cogió una empresa que era una porquería que de aquella y tal, que estaba casi hundida, que era Mapfre, y la subió para arriba con la filosofía de cómo hay que hacer los seguros y todo eso y tal. Y él no pertenecía a Mapfre. Ahora él trabajaba a Mapfre, él subió Mapfre y tal, pero luego él no, en fin, no tiene, no creo que tuviera acciones ese hombre en Mapfre ni nada de eso. Un tío que dijo: venga, aquí el seguro es así y hay que hacerlo así, y si queréis que esto triunfe, tiene que hacerlo así. Pues lo mismo, pues el ingeniero este, pues lo mismo, igual que el otro, que el del Goicoechea Oriol, el del Talgo y tal, pues lo mismo, gente que, pues lo mismo que a este, al dueño de Mercadona y al otro, ¿cómo se llama?, y a don Amancio, hay que ponerle dos estatuas a cada uno, pues a estos señores también. Pero no te preocupes, no, a estos no les pondrán nada, les llamarán de todo y no sé qué y qué tal, bueno, y que no pagan impuestos y que, bueno, lo que dirán de ellos, en fin. Bueno, venga, vamos a poner a nuestra señora oyente, que seguro tiene también algo muy interesante que contarnos. Adelante, señora oyente. Estimado señor viajante y radio oyentes, una de las taras más frecuentes entre los poderosos sin luces es la de aceptar sin reparos los halagos. Son gente que creen realmente poseer las virtudes que los aduladores les atribuyen. Un claro ejemplo es Yolanda Díaz, que cuando el gurú de turno le augura que será la próxima presidenta del gobierno, va la tonta y se lo cree. De otra manera, jamás se habría dejado filmar junto al galán de serie B, Pedro Sánchez, paseando por la Moncloa para que viéramos la buena sintonía que reina entre ambos. Iban como dos novios recién salidos del juzgado, porque además estos no se casan por la iglesia. Él de traje algo encogido por haber sido lavado sin las debidas precauciones, y ella de inmaculado blanco, derramando pureza e incumpliendo descaradamente el protocolo de comunión feminista de Ione Belarra, que exige huir de la sensualización de las mujeres. Tanto se ha creído la bella ministra de Trabajo, que es hoy por hoy la política más valorada de España, que si logra derogar la reforma laboral, puede optar a levantarle la merienda al galán de la Moncloa. Yo le voy a dar un consejo. Sánchez no será muy listo, pero es rencoroso y envidioso como ninguno y no dejará, por más que le aconsejen lo contrario, que la ministra de Trabajo le robe plano. Y ya veremos en qué consiste la zancadilla. Mi canción, elegida por tanto para hoy, es una ranchera y el título es Sigo siendo el rey. Un saludo y hasta la próxima comunicación. Bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar. Anda lejos, Alfredo, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Ay, José Alfredo, casa del cielo! Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Italia, New York business, America, all around the world, my familia, Volker, Russia, Transiberia, 24 hours to Australia. Muchas gracias a nuestra señora oyente que siempre nos manda algo muy interesante. Bueno, le he puesto la canción del rey, se la tenía que haber puesto la de Pedro Vargas, pero digo, bueno, a ver. Porque es el que siempre la cantaba muy bien y tal. Pero digo, no, vamos a ponerle la de José Alfredo y la de Julio Iglesias. Yo, para una que sea una cosita un poquito 50-50 nacional, ¿eh? La de don Julio Iglesias, que nos gusta también. Bueno, yo políticamente y tal, de esta gente de nivel 30 de la administración, porque son ministros y todo eso, y son. Que no entiendo. Que no entiendo. Que no los entiendo. Que yo entiendo mucho más. Por ejemplo, ya lo digo, estoy en una fiesta o que me hayan invitado a cualquier lado y me dicen, mira, ese es de los que los cogen las camionetas para en la plaza elíptica para hacer lo que sea durante 12 horas. Que no te dicen lo que vas a hacer. Tú te montas ahí y te llevan para allá. Con ese estoy antes que con esta señora o con este señor que es el primer ministro español. Porque a mí es que yo os lo digo, a mí llamarle presidente a un primer ministro pues no me gusta. Yo tengo soy, en ese aspecto pues soy mucho más como el extranjero. El extranjero es que no se llama presidente de gobierno, se le llama primer ministro. Y luego es el primer ministro, porque ese primer ministro tiene otros ministros. Pero llamarle presidente, ¿qué? Es que presidente, vamos a ver, presidente francés, por ejemplo, ¿no? El presidente de la República. Es una cosa más, Digo yo, no lo sé, en fin. Yo le sigo llamando primer ministro. Para mí, el señor este, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo cómo se llama. El, tiene un nombre así difícil. Sánchez y tal. Yo es que no lo sé. Y la otra señora que tiene ahí, yo que es de trabajo y tal y cual, pues tampoco. Yo para saber lo que es el trabajo, en vez de estar ahí con esta señora, con la Yolanda Díaz, me voy allí a la Plaza Elíptica, que me monte en una furgoneta, y entonces sí que me entero lo que es el trabajo. Lo demás, tonterías. A mí, gente de nivel 30 de la administración y todo eso no me va a contar nada. Me voy con el otro que tiene nivel menos 30 o menos 100 en la furgoneta. Venga, ala, pa'lante. ¿Cuántos sos? Cuatro. Tú, fulano, que ya sé, hay algunos que ya se saben el nombre porque han cargado y hacen unas zanjas que no veas tú ya, y a qué velocidad. Vete tú, venga, monta. Venga, corre. Venga. Pero es que me dejo la mochila, la tengo. Luego la coge. Luego, venga. Es que tengo el lodo que luego no me das de comer. Y tal, venga, monta, corre, venga, vámonos. Eso no lo habéis notado nunca, eso de corre, montate y corre. ¿Tú sabes lo que es eso? La angustia que es esa, Perdón. Y con las prisas se me pone la garganta, de verdad, Yo solamente de pensarlo. Eso, venga, seis, venga, que no caben más, seis, tú y tú, venga, para arriba. De eso la señora Paloma sabe mucho. Pues la señora Paloma está mucho en Las Vegas, y en Las Vegas eso se da mucho. Ahí por detrás, por donde está lo de la parada de autobuses, ahí de Las Vegas, que por ahí no os recomiendo ir por esa zona de allí y tal. Lo mismo, venga, tú. En una pick-up de esas, vamos en un coche de esos y detrás en la pick-up. Aquí pues se hace más servicio discrecional. Quiero decir que es una furgoneta tapada y no se ve lo que hay, porque allí en Las Vegas, en la pick-up detrás, pum, a recoger a esto, a los cuatro mexicanos, a uno lo pone una casa limpia, una piscina, a otro lo pone un este, Pues yo te digo, es que si quiero enterarme algo de trabajo, prefiero irme ahí a la Plaza Elíptica y me entero, pero mucho más. Bueno, venga, vamos a ver por dónde vamos. Esto lo tenemos alto, bajo, regular. Está bien. Venga, vamos a poner a la... Muchas gracias a nuestra señora oyente. Vamos a poner a la señorita María, que nos ha mandado algo por caridad. Por caridad nos ha mandado algo la señorita María. Y no nos ha dicho música, pero yo le he buscado una musiquilla, para después. Venga, adelante, señorita María. Buenos días, señor viajante, ¿cómo está? Hoy vengo a echar otra preguntita, otra consulta sobre los puestos, ¿no?, laborales, que sean mujeres. Yo actualmente trabajo con una empresa que es todo mujeres y aparentemente es una relación muy cordial, pues que tenemos muchos puntos en común. Pero ya por tema de trabajo hay muchísima competición, sin tener que haberla. Y sí que es cierto que mis jefas todas son mujeres, y sí que es cierto que siempre quieren sobresalir al resto, ¿no? Estar por encima de los demás. Y esto, y bueno, mi consulta y mi duda, ya que sigo en este trabajo desde hace varios años, es si en otros trabajos en los que tienes un jefe que es un hombre, ¿es igual o incluso mejor? ¿Que tienen un trato pues más agradable en el ambiente de trabajo? ¿O a lo mejor son mucho más estrictos y te exigen muchísimo más? ¿O trabajando siempre en un ambiente de mujeres, pues siempre vas a tener un poco esos celos, envidias entre ellas? Y ahí te lo dejo, señor viajante. Hay un refrán conocido en cuestiones del poder. Dicen que atrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Yo pienso que está mal dicho, yo lo voy a componer. La mujer debe ir al lado si el varón quiere crecer. Ya no es raro ver mujeres controlando los mercados. Hoy son jefas de consorcios en Dubái y en todos lados. Hoy hacen tratos directos con el más rico empresario. El respeto en los negocios se lo tienen bien ganado. Y no es que en casa se escuche solo el rugir de tigresa. El tigre sigue rugiendo sin opacar su grandeza. Y según las matemáticas, después del 12 va el 13. La mujer siempre, mi amigo, será la jefa del jefe. Para contemplar la gloria, los ojos de una mujer. La copa del mejor vino, los labios de una mujer. Esa sublime criatura tiene el don de dar la vida, y eso el alma le ennoblece. Por eso y tantas virtudes, la mujer, siempre mi amigo, será la jefa del jefe. No porque tenga los mandos, deja de ser femenina. Sigue siendo ama de casa, la de la bella sonrisa, la que no descuida a su hijo, la que a su hombre acaricia. Esa criatura divina sabe por dónde camina. Y no es que en casa se escuche solo el rugir de tigresa. El tigre sigue rugiendo sin opacar su grandeza. Y según las matemáticas, después del 12 va el 13. La mujer siempre, mi amigo, será la jefa del jefe. Vaya temita que nos ha sacado la señorita María. Llama pocas veces, pero cuando llama, vaya tema que nos ha sacado. Bueno, yo lo entiendo. O sea, ya está en una empresa donde todos son mujeres, tal y cual. Yo es que puedo hablar poco de este tema, porque, vamos a ver, yo lo que he vendido, pues lo he vendido casi siempre. Hombre, yo le he vendido muchas cosas a mujeres, que el tema este de las cortinas y tal, generalmente, pues siempre he hablado con mujeres y tal, y he tenido, pues gracias a Dios, he tenido algo especial con las mujeres y he vendido todo lo que he querido. Si yo, en vez de haber vendido las cortinas esas, hubiera metido a lo mejor a una chica o lo que sea y tal, y que ponte que yo tuviera el negocio yo mismo y tal, y no hubiera vendido tantas como yo. Vamos a ver, si yo tengo que ir a ponte que pues yo que sé, que no te, me hace falta ir a la plaza elíptica a montarme la furgoneta y que voy ahí a, yo que sé, que veo un anuncio en el periódico que se necesita no sé qué, no sé cuántos y tal y cual. Y entonces, pues voy allí, voy a hacer la entrevista y tal. Yo garantizo que si a mí la entrevista me la hace una mujer, el puesto lo tengo casi asegurado. Casi asegurado, ¿eh? Casi. Si la entrevista me la hace un hombre, me vuelvo otra vez a las furgonetas de la plaza elíptica para que me lleven a trabajar por ahí. Porque no consigo el trabajo. Vamos a ver, vamos a ver. Yo, vamos a ver, es que todo hay que explicarlo. Yo, la casa donde yo me crié era mi madre, mi abuela y dos hermanas. Y mi padre viajante. Y le pues muy poquito por casa. Cuando yo fui a esto, ¿cómo se llama? Al colegio, cuando estaba ahí en el colo de ya voy a aprender a leer y todo eso con 4 años y luego ya sé leer, que es otro libro que había allí tal y cual, que me lo dieron después también, porque cuando aprendí a leer me dieron el ya sé leer. Bueno, bien, pues era la señorita Julita. Y en su defecto había una señora monjas, porque un colegio de monjas y tal, donde yo iba de pequeñín hasta los 7 años y fui a un colegio de monjas y tal. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? No tengo, yo, es que no tengo ningún problema con las mujeres. A mi madre la he sabido llevar y la he sabido torear toda la vida. Toda la vida. Yo he llegado con mi madre, no había discusión. O sea, y con mi madre yo ponía las manos para arriba y decía, me rindo. Pero antes de empezar cualquier bronca. O sea, yo antes de empezar cualquier bronca, yo me rindo. O sea, me rindo. Ah, pero te rindes, pero no te quieres rendir. Sí, me rindo, sin condiciones, lo que tú quieras. O sea, yo es que, vamos, que no me meto en ningún lío. Vamos, me voy antes. Antes de meterme en algún lío, me voy a la plaza elíptica, ¿eh? A las furgonetas. Que no, mami, que no tengo ningún problema. Y si tengo que trabajar rodeado de mujeres de from top to bottom, de arriba abajo, no tengo ningún problema. Ahora sí, las mujeres sí tienen problemas para trabajar con las mujeres. A lo mejor es porque no se entienden unas a otras, ¿eh? Oye, que yo tengo muchos problemas para trabajar con hombres, ¿eh? Pero muchísimos problemas. Ya te digo que yo ahora mismo me llega un psicólogo y me va esto, o el director de HRR, de los recursos humanos, de Human Resources, ¿eh? Y me hace la entrevista y no la paso. Me la hace un tío, no la paso. O sea, eso, vamos, tal, y me empieza a preguntar cosas y tal, y no paso la entrevista. Me la hace una mujer. Y vamos, no me lo voy a decir 100% seguro, porque hay mucha gente con enchufes y tal y cual, y eso ya contra el enchufe yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, pues sí, yo reconozco que me pondrían a un lado, pero vamos, que la chica, vamos, la señora que me hizo la entrevista, oye, pues este parece majo y tal, qué bien, este, pues, para la próxima que no haya enchufados y tal y que necesitemos a alguien de verdad, le cogemos a este, ¿vale? Ah, sí, vale, muy bien, pero con los tíos fatal, oye, bueno. Oye, he ido, ¿sabes? Cuando alguna vez que tal, que he ido y tal, de gente, de tíos, tío, ojito con este, Una mujer nunca ha dicho ojito con este. O sea, a mí, por mí, Un hombre sí. Ojito con este. No me gusta. ¿Por qué? No lo sé. Pero no me gusta, no sé. Yo le doy a los hombres tal mal fili que parece que les voy a robar. O sea, la credibilidad que me da a mí después de hablar con un hombre y tal y cual, dice, este me va a robar la cartera. O sea, sí, así como te lo digo yo. En cambio, una mujer, estoy con ella. Y no solamente eso, es que me da el bolso. Te lo digo de verdad, es que me da el bolso. Y me dice, oye, cuídame el bolso, que voy al baño. Y me lo da. Ya te digo yo que un hombre no me va a decir, oye, que es que hay cuatro ahí con navaja y tengo que ir a orinar ahí al baño, tengo que hacer aguas ahí en el baño, quédate con la cartera. No me la da. Porque dice, joder, macho, todavía voy al baño y sé que a lo mejor me puedo salvar y no me roba la cartera. Como se la dé a este, me la va a robar. O sea, la confianza que tiene en cuanto tengo yo, y yo me he dado cuenta con mis amigos, amigos que tengo y gente que tengo y tal, que no se creen de mí nada, absolutamente nada. Ya puedo decir, puedo ir con datos, con esto, mira, que estuve, que lo he hecho, que he estado ahí, con datos, fotografía, dicen, está todo trucado. Se lo cuento a un hombre y me dice, todo trucado, todo mentira, no hagáis caso, es todo mentira, este no lo ha hecho. Oye, sí que una vez los piratas... ¡Mentira! Se lo cuento a una mujer y me dice, oye, ¿por qué no escribes un libro? Oye, ¿cómo? ¡Qué vida más apasionada! Y me cree a pie juntillas. Y como me cree a pie juntillas y no la quiero defraudar, pues no la voy a mentir. Ahora, con los hombres, pues digo, ya, pues si de total no me van a creer, pues bueno, pues voy a hacer la bola más gorda. ¿Qué más me da? Si no me van a creer. Por eso yo le digo a la señorita María que yo, me ha tocado el tema de las mujeres, yo trabajaría muy bien con mujeres, pero entiendo que ella, pues se note que está así, que haya más envidia, más esto, más lo otro y tal. Las mujeres, por ejemplo, cuando... Si, por ejemplo, alguna vez me han tenido envidia por algo, ha sido una envidia totalmente sana. Fíjate lo que te digo, pero sana. Y ha sido de este hombre, que triunfe, joder, que triunfe, venga, que sí, que hombre, que hombre, que ese tal, se ha habido un hombre por ahí, pero es que es un sinvergüenza, fíjate, el hombre, llamándome sinvergüenza a mí y la mujer defendiéndome. Que va, que no es un sinvergüenza, hombre, que no, que tal. Hombre, sí he tenido, por ejemplo, casos, yo que sé, pues a lo mejor un amigo que por circunstancias y tal y cual la mujer ha visto y dice, uy, este que me va a coger a este y me lo va a llevar por ahí a vender cortinas. Las mujeres son listas y le dice, este es un pájaro. Pero ha sido por cosas, cuando he tenido algún problemilla de ese tipo, ha sido siempre para salvaguardar su matrimonio. O sea, vamos a ver, que veía que me estaba llevando yo a su marido por ahí, a lo mejor a otros sitios y tal, y no sé qué, y decía, joder, que no se lo lleve. Y eso que donde le llevaba yo había dinero y había cosas y tal y cual, pero bueno, eso yo lo entiendo ya de otra manera, ¿eh? En fin, bueno, que no se desespere la señorita María, que si quiere algún consejo, pues no le va a quedar más remedio a la señorita María de hacerse un poco el hombre. Si yo creo que si la mujer es femenina, muy femenina, alrededor de las mujeres, o sea, si cuando está en un trabajo de todo de mujeres y la mujer es muy femenina, eso va muy en su contra. O sea, que más vale cuando estés allí parecer un marimacho, ¿eh? Y te va a ir bastante mejor. Como seas muy femenina, rodeada de mujeres, no bueno. Te van a llamar tonta, te van a llamar esto, te van a llamar lo otro, tal, no sé qué. No. Eso en un sitio de hombres, perfecto. Cuanto más femenina, mejor. Pero rodeada de mujeres, no seas femenina. Tienes que ser un poco el sargento de hierro o una cosa así. Digo yo, no lo sé, es que no lo sé, yo no tengo... Bueno, venga, ¿cómo va la cosa? ¿Ha quedado claro, señorita María? Vale, bien. Me gustaría, había quedado el señor Ton en mandarnos algo de hablando sobre Garrincha. Pues no nos ha mandado nada. Entonces, os voy a poner una canción ahora, que creo que no os va a molestar, de... cantada por Zita Rosa, que explica un poco la vida de Garrincha. ¿Por qué Garrincha? Bueno, venga, vamos a oír la canción primero. No es que no me quiero enrollar ahora, luego ya después, cuando eso, y ya analizamos un poco al señor Garrincha, ¿eh? Que el señor Garrincha, luego al pobrecito, al final, yo qué sé, pues que las mujeres fueron su perdición, muchas cosas pudieron ser la perdición. Que las mujeres no le ayudaron mucho, pues sí le ayudaron, porque le pasaron la mano por la chepa. Qué grande eres, Garrincha, cuando no lo quería nadie, las mujeres le ayudaron. Bueno, venga, a lo que pasa que, claro, en fin, cuando estás allí en la cima, pues no se te acercan las mismas, ¿eh? Ojo, ni se te acercan los mismos hombres tampoco, ojo, ¿eh? ¿Sabes? Cuando ya solamente tienes el último recurso, que es ir a Plaza Elíptica, ya no se te acerca la misma gente, ¿eh? Bueno, venga, adelante la canción de Garrincha de Zita Rosa. Venga, adelante. Del amor que estremeció a la gente, y no pierde la hierba, lo la gente y le abuchee a la gente. Qué bonita canción, El Zitarrosa, cómo canta. Bueno, este programa, o este, para hablar de Garrincha, pues se supone que tenía que hablar el señor Tom de Garrincha, pero está liado. Y yo no quería dejar de hablar de Garrincha porque el señor Tom estuviera ocupado o no. Digo, bueno, pues venga, voy a tratar yo el tema, aunque lo hubiera hecho mucho mejor el señor Tom, desde luego. Yo no soy tonto, y como no soy tonto, pues sé que el señor Tom lo hubiera hecho mejor que yo. Pero bueno, en fin, voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda, lo mejor que pueda. Bueno, pues Garrincha nació ahí en un suburbio de ahí de, ¿cómo se llama esto?, de Río de Janeiro. Yo estaba por ahí, estaba vendiendo ahí género por Río de Janeiro también. Igual, es muy bonito Río de Janeiro, hay que tener cuidado. Ahí sí que tiene que tener cuidado con la cartera, y ahí sí que no me pueden acusar a mí de que voy a robar carteras, porque ahí se ve bien claro quién te la puede robar y quién no, ¿eh? Ahí no se especula, como la gente conmigo que especula que quito carteras. Pues no, ahí no. En fin, bueno, este chaval cuando nació, pues nació, era zambo, así un poquito, que tenía los pies para adentro, con una poliomielitis que le afectó a la columna vertebral y también a una de las piernas, y pues una pierna la tenía normal y la otra pues como 20 centímetros más delgadita y tal. Bueno, pues él jugaba al fútbol y tal, y que nunca vas a llegar a nada, no sé qué, regateaba muy bien, aun con poliomielitis y todo eso, pero bueno, que nada, que no llegaras a nada. El padre se empeñó, venga, hay que operar al chiquillo, venga, tal, no sé qué, y operan al chiquillo y le dejan más o menos las dos piernas iguales. Y de columna, pues yo qué sé, pues si la tenía desviada, pues no sé si se la pusieron bien, yo no sé, ya cuestión de médicos, ya no lo sé. Y empezó a jugar al fútbol. Cuando empezó a destacar muchísimo, porque era una persona que tenía un regate de balón impresionante, pero impresionante. Era, dejaba el balón ahí. Era, si tenéis oportunidad de ver vídeos, algún vídeo de YouTube, alguno de eso, es que es impresionante. Qué manera de jugar, cómo acariciar la pelota. Claro, luego veis, dices tú, ves a los de ahora y tal y cual, con esa fuerza física, o ves al mismo este, ¿cómo se llama? El que ahora está en el Paris Saint-Germain, bueno, no me acuerdo, al Messi. Ves al Messi, sí, regatea, es muy bueno, regatea muy bien y tal, pero no es lo mismo. no es la dulzura con la que acaricia el balón, como dice, nos dice Zita Rosa en la canción, es acariciar el balón, es la magia esa que luego se la robaron, esa magia, ese decir, bueno, aquí dos y dos no son cuatro, que pueden ser 28, pueden ser menos dos, ese tipo de cosas te lo hace un mago. Como era Garrincha, un mago. Un mago que cuando fue a jugar, jugó el Mundial del 58 y el Mundial del 62. Uno me parece que, no sé si fue uno fue en Brasil y otro fue uno en Chile, otro en Brasil, es que no me acuerdo ahora mismo, tengo ahí de cabeza y tal y cual. Y ganó la selección brasileña, ganó dos mundiales con él. Ya empezaba. Ah, ya era muy jovencito Pelé, ya Pelé empezó a destacar. Pero este era una persona, era extremo derecho, andaba por la banda derecha, con los pies torcidos, dejando el balón atrás cuando le daba la gana, recuperándolo cuando él quería, lo pisaba de tal manera. Era una samba. Lo que era. Me emociona el hablar de este hombre. Bueno, pues antes de empezar a jugar en la selección brasileña, había un psicólogo que yo si me hubiera tocado a mí el psicólogo ese, me hubiera hecho lo mismo de mí, ¿eh? Dijo, este hombre no es apto para jugar al fútbol. Tiene una mentalidad de un niño pequeño, no se puede sacar nada de él. No es esto, no es lo otro. O sea, lo puso verde, como me hubiera puesto a mí, exactamente igual. Menos mal que no le hicieron caso al psicólogo y dijeron, venga, que juegue. Que yo estoy viendo que está jugando bien, ¿por qué me va a decir a este que tiene una mentalidad de esto, que no van a hacer carrera de él? Porque este fue el que le gritó en la cara, usted no es nada, usted no es nadie. Este fue. Bueno, jugó, era una bellísima persona, como persona. ¿Qué es lo que pasaba? Que luego, después, cuando esa magia del balón se le fue acabando, poquito a poco, pues había, yo qué sé, pues siempre hay, tú vas a Río de Janeiro, pues siempre hay señoras por ahí, chicas y tal, que mientras que tienes dinero y todo eso, pues son las que te sirven las copas y las que cuando estás así un poco mal te llena el vaso y te lo bebes, claro, porque si estás mal lo único que te hace a lo mejor así que se te pasen las cosas pues es beber, ¿no? Yo afortunadamente pues eso no me ha pasado. Para mí lo único que me quita si cuando estás hundido por que tienes cualquier cosa es coger la puerta y empezar a andar y emborracharme de andar y echarle kilómetros al cuerpo hasta que ya no pueden más. Es lo único que me soluciona. Pero bueno, si a este Garrincha, al pobre, pues siempre había alguna que le llenaba la copa. Murió muy joven, pero murió con la admiración de los brasileños, que son, en cierto modo, los que más entienden de fútbol, del buen fútbol. Porque el fútbol que nosotros entendemos en Europa es un fútbol matemático, es un fútbol de dos y dos son cuatro. Pero cuando a un señor, por decirte algo, por hablarte, cuando a un señor que ha comprado una entrada de aquella, pues de 100, 200 euros, lo que sea, y se sienta a ver un partido, un señor como un señor ingeniero, que para él dos y dos son cuatro, siempre, toda la vida, y el fútbol también dos y dos son cuatro. Y de repente ve esa magia del balón Y dice, pero si es imposible. Es imposible hacer esto. Si el balón iba derecho para allá y se ha torcido para el otro lado. Si iba, seguía hacia adelante, tenía entrada hacia adelante, iba a centrar. Pues no, señor, fue hacia atrás y centró por el otro lado. Cuando esas cosas al espectador, que no le entran en la cabeza porque no las ve, y el resultado es supremo, eso es el fútbol. Porque el fútbol sin magia y el fútbol sin Garrincha no es nada. Me da pena de estos chavales nuevos, que chavales que les gusta el fútbol, 9, 10, 11 años, que ven a sus figuras del fútbol todos tatuados y todos ahí, ah, venga, con una forma física, con un tablet de estos que le llaman ahí, la tableta chocolate ahí en el estómago, ahí todos los abdominales y tal. Garrincha no tenía nada de eso. Garrincha venía de una poliomielitis. Tenía la espina dorsal ladeada. Era zambo, los pies para adentro. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Y estremecía a la gente. Qué bien nos lo dice el señor Zitarrosa, cómo nos lo canta. Pues no tengo más que deciros. Me hubiera gustado que esto lo hubiera dicho el señor Tom, que lo hubiera dicho bastante mejor que yo. Pero bueno, a falta del señor Tom, no me queda más remedio que ser su telonero, su telonero, y hacérselo yo. Venga, amigos, que os quiero mucho. Os dejo con esta canción otra vez. Y pensarlo bien, ¿eh? Pensar bien la canción del señor Zitarrosa. Venga, amigos, que os quiero mucho. Un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa. Adiós. Thank you. llama entre insultos y risas, y se enfurece la gente, y le abuchea a la gente. Listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway.